Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudio Paul. Bienvenidos a una cápsula más del fabuloso Cineclub UG. Seré su acompañante durante los siguientes minutos. Como saben, el Cineclub ha vuelto. Las funciones presenciales han sido un éxito rotundo para el Cuevano. Vemos entrar y salir a nuestro público contento de poder volver a ver cine en pantalla grande. Y alguien, por favor, deje el celular y al menos vea sus películas en una computadora. En fin, a la par de las funciones presenciales, continúa la sala de cine en línea. Y en esta ocasión, uno de los títulos presentados para la semana del 5 al 12 de septiembre es El arte de llorar en coro, película danesa del 2016 dirigida por Peter Schonau Fogg. La historia es contada a través de la mirada de un niño de 11 años en la década de los 70. Esta historia trata sobre Alan y su familia, en especial su padre, quien dice padecer una fuerte depresión y amenaza reiteradamente con quitarse la vida, poniendo nerviosos a todos a su alrededor. Cada noche en casa de Alan, su padre sale de la habitación, baja las escaleras y se pone a llorar desconsoladamente en la sala. Es entonces cuando nuestro inocente protagonista le pide a su hermana de 15 años que baje a consolarlo sin imaginarse la índole de aquel consuelo. Aquí conocemos a Sam, adolescente, busca y se desenvuelve en ambientes propios a su edad hasta que su padre la reprime con violencia para seguir controlándola. Arta decide confrontar a su padre con la confesión de haber matado a su abuela paterna en señal de venganza. Y por otro lado, llegando con el miembro final de esta familia, tenemos a la madre, Els, una mujer indiferente a su realidad que prefiere aislarse con pastillas para dormir. Sin más, sin complicaciones, esa es la figura materna dentro de la película. Alan, al ver que todo a su alrededor se está desmoronando, adopta la misión de mantener en pie a su familia. Pronto descubre una extraña y lúgubre manera, la cual es incitar a su padre a dar discursos en los velorios para los familiares de los difuntos, pues al parecer tiene un talento nato para lograr que los deudos se quiebren en lágrimas. El arte de llorar en coro es pues una tragicomedia que aborda temas tan escabrosos como lo son el abuso infantil, el incesto, el suicidio, la enfermedad mental, la violencia familiar y a pesar de ello logra arrancarnos risas sobre lágrimas. Como pueden escuchar, El arte de llorar en coro es definitivamente una tragicomedia en su estado más puro. Película llena de humor negro que ante las situaciones más escabrosas sabe cómo construir su absurdo. Nadie se burla del abuso ni de sus víctimas, pero habrá que entender que esta narrativa está construida desde el humor trágico. Cosa que nos podría recordar a las primeras películas de un joven Todd Solondz, cuyas historias hacían mucho hincapié en el abuso ejercido por los mayores hacia los infantes, retratando a los primeros como seres patéticos. Espero que disfruten esta maravillosa película y de igual forma les recomiendo la segunda en cartelera, la cual es Capital Humano, película sobre malas decisiones y abuso de poder dentro de las élites y las familias acomodadas. Para terminar, y porque ya urge irse a verse una película, quiero recordarles, y por si no lo vieron, avisar que este 1 de septiembre arrancó la Ruta Casals, una selección en 35mm creada en colaboración con el IMCINE, la cual está conformada por tres películas de Felipe Casals. Recordar que Casals fue uno de los mejores y más importantes cineastas a finales del siglo XX. Lo encantador de esta selección de largometrajes es que podremos verlos en 35mm, tal y como fueron creados para su proyección. Nuestras funciones están limitadas a 20 personas, tienen lugar en nuestra sala de Luquerio Guerrero, ubicada a un lado del edificio central, y para obtener sus cortesías pueden pasar a taquilla de 10 a 14 horas de lunes a viernes. Nuestra siguiente función será el 8 de septiembre con El año de la peste, muy ad hoc a lo que hemos vivido estos dos años. Recuerden cuidarse del cobicho y si vienen al cine, háganlo con seguridad. La última película del ciclo Casals será Chico Grande, cuya fecha es para el 14 de septiembre. Todas las funciones se proyectan a las 19 horas y no olviden que es cupo limitado, por lo que esos accesos gratuitos se irán volando. Acompáñenos a ver cine en 35 milímetros, ya que es una oportunidad imperdible para aquellos cinéfilos que disfrutan de estar en una sala de cine. Y sin más, me despido. Yo fui Claudio Paul, espero verlos en la sala de cine y que tengan un excelente fin de semana.